Esta noche enciendo de nuevo, tenuemente, el escenario de esta humilde radio. Coloco estos micrófonos esta noche, y es justo decirlo así, en el tendido de sombra, y casi puedo escuchar el dulce tiento de un clarinete allá a lo lejos junto a una mantilla. Sobre el invitado que esta noche nos acompaña, les diré que vino al mundo en un mes de marzo de 1974. Grande, muy grande como su estirpe, por sus venas corre el linaje de la grandeza, la sal del Mediterráneo y seguro que algo de Álvaro. Maestro, valiente, emprendedor, empresario, esposo, padre, saludo esta noche a un hombre que lleva la vida como solo pocos hombres pueden decir que la llevan, por montera. Querido maestro José Antonio Canales Rivera, buenas noches y bienvenido, amigo. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bien ha llegado a este humilde programa. Hoy en este encuentro tiene, bueno, pues un doble sabor de boca, ya que nos conecta esta noche un común amigo, nuestro amigo y maestro Pablo del Caro del Toro, que es de mi tierra. Y esta noche te saludo también con el buen sabor de boca, porque en la línea de hay un nuevo restaurante, La Pesquera, que nos ha dejado esta noche, bueno, pues con aquello de decir las dos orejas y el rabo. Pues sí, la verdad es que me he embarcado en una aventura y gastronómica, y con un restaurante magnífico, con una cadena magnífica que pertenece, que es La Pesquera, que pertenece a Ramón Mesa, gestionando un complejo fantástico aquí en la línea. Y bueno, la verdad es que con muchas ideas, con muchos proyectos, con mucha ilusión y con muchas ganas de, nunca mejor dicho, de torear. Con muchas ganas de torear, y porque aquí al final nunca se deja de torear. Una vez en una ocasión le preguntaron a mi abuelo, y lo refiero mucho desde hace un mes que me he hecho, que estoy empezando a gestionar esto, pues le preguntaban a mi abuelo: hombre, don Antonio, ¿usted fue torero? Y antes de terminar la pregunta, él dijo: un momento, ¿cómo que yo fui torero? Yo no soy torero. ¿Usted sabe lo que yo hago por la mañana? Cuando nada más levantarme, dice, yo nada más levantarme, cuando salgo por la puerta, el primero que me encuentro le voy pegando pase por el lado derecho. Y si no me enviste, me cruzo en un chapitón contrario y me cambio de mano a la mano izquierda, hasta que me invista. ¿Sabes? O sea que eso refleja perfectamente al final lo que es la vida en su día a día, ¿no? Y esto pues no deja de ser otra faena más. José Antonio, yo esta noche tengo que hacer referencia a quien es para mí también un auténtico tótem, como es Jesús Quintero. Y esta noche él balbucearía algo así como: señor Canales Rivera, ser torero, ¿se nace, se hace o se estudia por FP? Esto es un gen. Ese es un gen, eso va en el ADN, y independientemente de la familia que puedas nacer, porque bueno, pues en mi casa pues somos muchos con el ADN Rivera, que sí, que somos varios que estamos toreando, pero después son más que no lo hacen, ¿no? Entonces al final no deja de ser un gen que está ahí, que cuando en mi caso dio la cara, creo que a los 5 años, 4, 5, 6 años, y en casos de algunos le dio la cara con 18 y a otros con 25, pero al final afortunadamente o desafortunadamente al final da la cara, ¿no? Para alguien que tiene un oficio donde la muerte ronda entre chiqueros, la palabra miedo, de tú a tú, esta noche, ¿qué significa? Bueno, el miedo para mí personalmente, ya que llevo ya mucho tiempo, al principio yo decía, he oído, me han dicho, porque bueno, pero ya la experiencia, al final la experiencia, la teoría mía sobre el miedo, pues me está dando un poco la razón, ¿no? Los toreros, el tema del miedo es relativo, porque al fin y al cabo yo no creo que un torero tenga miedo al toro, no creo, en un momento dado puede tomar más precauciones o menos precauciones, pero miedo a lo que es el toro, no, porque su amor propio, su raza, su casta, sus ambiciones, es que no se para ni a pensarlo. A la vista está, y aquí es donde lo descubro, es que tú llegas a una finca, en casa de un amigo, a 20 kilómetros de la carretera, a 60 del pueblo más cercano y te dice, tengo ahí dos toros que se han quedado aquí, que iban para Bilbao, y es que me gustaría probarlos. Pues vamos, corre, o sea, es que encima está feliz, vamos a torear toros, qué maravilla. Entonces, ¿dónde está el nido? ¿No te forma a pensar que un toro con el rabo te parte un brazo? O sea, ni lo piensa. Entonces, no creo que ese miedo al toro exactamente esté ahí. ¿Dónde está el miedo? Pues muy sencillo, el miedo está en la responsabilidad que conlleva verte anunciada en un cartel con dos amigos, con dos compañeros, con una predisposición enorme para ser figura del toreo, con un público muy exigente, que cada vez es más exigente, y tú quieres estar a la altura de las perspectivas, a la altura de lo que se espera de ti. Ahí es donde está el miedo real, ahí es donde está, pero no miedo al toro, sino miedo a que las cosas no te salgan como tú las llevas en la cabeza. No tiene que ser nada fácil esto que me cuentas, querido maestro. Mira, sois muy supersticioso en este oficio. ¿Tenéis eso llamado los amuletos o la regla antes de pisar el albero? No, yo no. Yo no soy supersticioso. Yo tengo mis manías. Pero supersticioso no soy. Yo pues, por ejemplo, una manía, pues cuando me visto me gusta estar solo, por ejemplo, que igual a mí me gusta estar solo, he entrado en habitaciones de amigos que hay 20 personas viéndolo vestirse y están como conversando mientras se visten. A mí me gusta vestirme solo, estar el ritual tan bello que en ese sentido soy muy egoísta, lo quiero para mí. Quiero para mí y lo quiero disfrutar y quiero estar toreando desde que salgo de la ducha, nunca mejor dicho, por la toalla, ¿eh? En ese momento, ¿qué es lo que te iba a preguntar? En ese momento, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un maestro cuando estás pues infundando? Ya estás toreando. Es que torear no es solo pegarle paso a un toro. Es que eso. Por supuesto que el fin es ese, pero ser torero y torear abarca todo el significado del universo taurino, es mucho más allá, es cómo llegas al hotel, en qué posición, cómo saluda a la gente, cómo te vistes, cómo estás comiendo, en qué estás pensando en este momento, cuáles son tus aspiraciones. Todo lo que han luchado para llegar hasta ese momento, si estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Bilbao, estamos hablando de París, estamos hablando de Valencia, qué sufrimiento hasta que llegas ahí, ¿cómo lo vas a torear y vas a disfrutar de todo eso? Bien, si tú vas con un ánimo en torero de que sales por la puerta de tu casa, pues todo delante de la todo, es que el fin es ese, es que el fin de todo es ponerte delante de la todo, entonces hay que estar creando desde que te levantas por la mañana. ¿Y cómo y disfrutarlo. ¿Y cómo tiene que latir ese corazón? Y esta noche quiero recordarle a toda nuestra audiencia que, bueno, este es un momento, bueno, pues precioso, idílico para una radio, porque estamos hablando con un maestro, José Antonio Canales Rivera. José Antonio, ha saltado desde trampolines, ha ganado Superviviente, has participado en la película Paquirri, eres empresario. ¿Qué te ha dejado en el tintero por hacer en esta vida? Bueno, otra entrevista, es otra conversación también muy larga, querido amigo, porque en nuestro país, desafortunadamente, hay un refrán que yo no soy nada partidario de él, que siempre estamos diciendo, zapatero a su zapato. Y en el momento que alguien se sale de su ámbito e intenta emprender algo, basta con que te tropiece para que al lado te suelte la guasa y te diga, zapatero a su zapato. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los americanos pueden ser magníficos presentadores de televisión y pueden ser unos cantantes espectaculares y pueden rodar cualquier película y a su vez tener una cadena de restaurantes con todo en Estados Unidos? Y nosotros, usted solo se puede dedicar a la radio y yo se lo puedo crear. Es que es verdad. ¿Dónde quedó aquella máxima que siempre decíamos, maestro? De decir que lo corté no quita lo valiente. No quita lo valiente. Yo creo que haciendo todo con cariño, con respeto a todos los ámbitos profesionales, por supuesto, Y pues se puede hacer de todo, ¿no? Siendo consciente de cuáles son las capacidades de cada uno y qué empeño tiene que desarrollar. Es verdad A que. partir de ahí, a disfrutarlo. Es verdad. Hecho, yo. Sí, Que digo que es verdad aquello que decían, que Dios no nos eche lo que el cuerpo aguante, ni lo que uno sea capaz de dar, porque en definitiva, si uno tiene ese talento, adelante, al toro, nunca me lo he dicho. claro, yo te cuento una anécdota. Yo he estado, yo hice también lo monólogo que te lo ha saltado. Yo hice un programa en La Sexta con Flo, que era el Club de Flo, que eran monólogos. Los actores profesionales, como Antonio Banderas en este caso, en su momento, aunque me preocupé y estudié muchísimo, por cierto, pues, y oí muchísimos comentarios de gente que eso era lo más difícil que hay para un actor, hacer un monólogo. Yo tuve la poca vergüenza de hacer 14 en un programa de televisión y encima compitiendo con actores, con presentadores, con artistas. Y bueno, aparte de que encima lo gané, encima lo gané, pero te cuento que yo toreaba una corrida de toros en casa de la feria con Jesús Ubrique y el cordobés a las 6 de la tarde, y yo estaba grabando un monólogo a las 9 de la mañana en un estudio. Con 300 personas sentadas en las gradas, en un teatro, ¿vale? Haciendo un monólogo. Terminé mi monólogo, cogí mi coche, me fui a Cáceres y encima me corté la cuerda, pero tres orejas. Sí. Oye, ¿por qué? Porque se tiene que quedar uno estancado. Porque si la usabilidad bien gestionada, bien gestionada y con respeto, es maravillosa. Yo no sé lo que uno tiene que sentir después de un día así, haber cortado las dos orejas y el rabo, de llegar a la cama, porque eso es como decía un camino, ¿no? De dos padres nuestros, da las gracias y para usted de contar, para usted de contar. José Antonio, yo te iba a preguntar por más cosillas que tuve por aquí. Voy a aprovechar esta noche un poquito, nada, algunos apéndices más. Mira, vamos a hablar de la Goyesca de Archidona. ¿Tenemos que decir punto final o punto suspensivo? Bueno, me refiero a vuestra correa de A toros, ¿verdad? nuestra En belleza, Archidona. claro. Pues mira, yo tuve la oportunidad unos días antes de sentarme con vuestra maravillosa alcaldesa, porque tengo que decir maravillosa, porque conmigo fue maravillosa. Entonces no puedo decir lo contrario, me trató con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y bueno, la entendí perfectamente. El último problema que ellos tenían era dar una correa de toros, y es totalmente comprensible en los tiempos de escasez y de dificultad que corren. Bien. Pero por supuesto que dijeron que nos volveríamos a sentar y nos volveríamos a dar forma para hacer todo lo posible, porque el año que viene se celebra la Correa de Toros de Goyesca de Archidona, y yo, por mi parte, encantado de poder colaborar o hacerme cargo en un 100% de lo que ella quiere gestionar y ella quiere hacer, por supuesto. Bueno, pues eso yo solamente puedo decir, oído cocina. Y hablando de cocina, si vamos a la pesquera, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué tenemos que comer? Cuéntame. Bueno, ¿qué te voy a decir? Mis cosas, mi mundo. La pesquera ahora mismo lo mejor del mundo. Decía mi tío Ramón, que fue el mozo de espada de Roquín de toda la vida, me decía: José Antonio, a lo tuyo con razón, no sin ella. ¿Sabes? Entonces lo tengo claro, o sea, lo mejor del mundo, o sea, además tenemos a Richard, que ha sido un fichaje de Don Ramón Mesa, que es el alma mater de todo esto, y él ha sido nominado dos veces a Estrella Michelin, y imagínate, ya, imagínate el nivel gastronómico que ahora mismo está pasando por todo el restaurante de la Riquera, todo el que tenga oportunidad de encontrársela, entrar y poder disfrutar de una comida, de una cena. Pues yo personalmente, independientemente de que esté en todo este proyecto, yo se lo aconsejo. Bueno, Yo se lo aconsejo. Y si encima pasa por la línea y se viene a mi casa, pues entonces te lo invito. Pues ya no tenemos ninguna excusa para no ir, ¿eh? Que nos lo acaba de decir el maestro Canal de Rivera. Después de la carne o el pescadito, pues seguro, en estos tiempos vamos mejor por el pescadito, porque seguro que allí lo vamos a disfrutar allí muchísimo. sí, por supuesto, por Querido supuesto. José Antonio, yo esta noche yo no voy a robarte mucho más tiempo, yo nada más que te voy a extender una pregunta más, aunque podría hablar durante toda la noche con alguien como tú. Mira, es difícil para un maestro escapar del mundanal ruido. decirle al mundo de que, bueno, de que eso de que tanto nos venden, ¿no? De que la vida privada es de uno, buenas noches y buena suerte. ¿Por qué vende tanto la mediocridad en este mundo loco en el que nos ha tocado vivir? Porque, no sé, a lo mejor me equivoco, pero vende porque estamos más aburridos. Estamos más aburridos y nos gusta saber que los demás también lo pasan mal, que los demás también tienen problemas y de alguna forma, pues, oye, por quizá incluso nos identificamos con todo eso, porque en ese sentido yo sería más partidario de vender cosas bonitas, de que saliesen cosas bonitas de los artistas, de todo el mundo en general, pero si eso no pasa a nivel nacional, si eso pasa en el barrio, estamos locos porque de al lado se tropiece para chear, para decirle, para comentar, y no es mejor se pegar un tropiezo, acercarte, ayudarlo, levantarlo y decir, oye, que lo siento mucho y que si te hace falta mi ayuda, que oye, que yo estoy aquí. ¿No sería más fácil eso? Y eso yo siempre se ha dicho de toda la vida de Dios, sentido común, ¿no? Lo que ya se ha perdido prácticamente. Exacto, eso es más fácil. Es que todo así sería más fácil. Yo ahora cuando el primer día que yo me vine aquí, pues en una reunión yo dije, señores, yo no tengo la vara mágica, porque si yo tuviese la varita mágica, estarían todos en taparrabos, todo el mundo en taparrabos, y comiendo naranja y melocotones y manzana, y ya está. O sea, que eso es lo más sencillo para que todo el mundo estuviese bien, tener lo necesario para tener una vida plena y que todo el mundo estuviese contento. Pero bueno, después en la viña del Señor hay de todo y nos tenemos que ir acoplando a las circunstancias según venga. Pues yo sabes lo que te digo, yo me quedo con la buena persona que esta noche estoy viendo al otro lado del micrófono. José Antonio, ¿tú eres más de radio o más de televisión? De radio, siempre. Hombre, dime lo contrario. Bueno, qué arte. Siempre. Qué arte. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa de vida. Mira, la radio tiene una autenticidad que es tremenda porque las personas se hablan como personas y no hay ni cortafuegos ni tapujos. Esta noche ratifico que más allá de un traje de luces, de un empresario, sobre todo yo esta noche le doy un fuerte abrazo a la tremenda persona, a la buena persona que esta noche has dejado entrever, que nos ratifica más todavía tu persona. Querido maestro José Antonio Canales Rivera, prometo de verdad no olvidar este momento radiofónico. Ha sido un placer enorme y muchísimas gracias por haber participado esta noche en este programa. Buenas noches y buena suerte. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muy bien.